Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, ¿quién es Jesucristo? Amigo, no exageramos al afirmar que ningún cristiano, por débil que sea, puede negar la deidad de Cristo. Dicho en otras palabras, cualquier persona que niega que Cristo es Dios no es cristiana. Hay quienes dicen que Él solamente es Hijo de Dios, en la misma forma que lo fue Israel en el Antiguo Testamento y lo somos nosotros como iglesia hoy. Otros dicen que Él es un gran ángel, tal vez Miguel o Gabriel o algún otro cuyo nombre no sabemos exactamente. Hay todavía aquellos que dicen que Él es Dios en cierto grado, pero al mismo tiempo inferior al Dios verdadero, algo así como un Dios, pero no Dios. La Biblia dice, «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros». Esto antes de que Él naciera, según Mateo 1.23. Estas palabras que declaran que Él es como Dios con nosotros, fueron dichas antes de que Él, Dios, se encarnara. Y es notable que, al anunciar el nacimiento del Salvador, se haya hablado tan claramente de su verdadera identidad, y que hoy existan tantas dudas o tanta controversia de quién realmente es Él. Hay mucho que podemos decir de nuestro Salvador al tratar de responder a la interrogante ¿quién es Jesucristo? Pero en este mensaje vamos a limitarnos más bien a su deidad. Saber reconocer y creer que Cristo es Dios es en extremo importante, porque la Biblia así lo presenta. Pensemos primero en Jesucristo que recibe nombres divinos. Por ejemplo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Mateo 1.23. En otro lugar, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, Juan 1.1. Ahora, leyendo más adelante el mismo capítulo, descubrimos que ese Verbo es nuestro Señor Jesucristo, ni más ni menos, porque dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 14. Luego dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Juan 1.18. La revelación de Dios a los hombres mediante Jesucristo establece un nuevo trato de Dios para con el hombre. En el pasado Dios trató con los hombres, pero su trato jamás fue tan estrecho, tan íntimamente identificado con los hombres, tan al alcance del hombre como en Cristo. Comparemos esta declaración de Juan con la forma como Dios trató a un hombre tan destacado como Moisés. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice, «Entonces Jehová dijo a Moisés, «Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles». Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, «Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviere asunto acuda a ellos». Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo 24:12-18. Sin duda alguna, Moisés pudo contemplar aquí la gloria de Dios. Moisés era un seleccionado entre miles para poder acercarse a Dios. Dios se manifestó en una nube que cubrió a Moisés. Pero ahora Juan nos dice, y vimos su gloria. También dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que significa el único de Dios, digamos, el único Dios, le ha dado a conocer. Por esta misma razón el autor a los Hebreos dice, mas del Hijo dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Pero tú eres el mismo. Hebreos 1, 8 al 11. En Juan 10:33 hay un interesante intercambio de palabras entre Jesús y los judíos, quienes negaban su deidad. Le respondieron los judíos diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Jesús no les dijo que ellos habían exagerado sus pretensiones. Jesús no les dice que Él es solamente Hijo de Dios en el mismo sentido como lo fueron Abraham, Moisés y otros. Jesús no les dice que Él es solamente un ángel o arcángel, y que ellos se habían ido demasiado lejos al afirmar que Él pretendía toda deidad. Si Él no era Dios, Él blasfemaba, y por lo tanto, debía ser muerto, apedreado, ya que todo blasfemo en Israel, según la ley, merecía la muerte. En Levítico 24:16 dice, «Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará así al extranjero como al natural, si blasfemare el nombre de Jehová». Que muera, dice. Levítico 24:16. Cualquier persona que hoy niega la deidad de Cristo le hace a él blasfemo, impostor y mentiroso. Otros casos donde Jesús no corrige al hombre que le llama su Dios. Tomás no solamente no creía que Jesucristo había resucitado, sino que tampoco creía en su deidad. Él sabía que Dios jamás pudo haber muerto. Dios no muere, de modo que era imposible que un hombre como Jesús, quien había muerto, clavado de una cruz, fuese Dios. Pero cuando finalmente se encontró con el Salvador resucitado, exclamó, «Señor mío y Dios mío», Juan 20:28. Jesús tampoco le corrigió por haberle llamado Dios. Lo que Jesús corrigió es que Tomás exclamó así, correctamente, cuando ya vio, pero que no había creído en él como su Señor y su Dios antes. Algún día todos aquellos que hoy niegan la deidad de Cristo exclamarán, «Señor mío y Dios mío», pero a pesar de que le reconocerán como el único y verdadero Dios y Señor, ya será demasiado tarde, porque ahora le rechazan. Pablo escribiendo a los romanos dice, «Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén». Romanos 9:3 al 5. Pablo no dice que Cristo es un Dios. Pablo no dice que Cristo es un ángel de Dios. Pablo dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Escribiendo luego a Tito, Pablo habla de la esperanza de los cristianos y dice que los redimidos esperan la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. Juan en su epístola dice, «Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna». 1 Juan 5:20. ¿Quién dice Juan que es el verdadero Dios? Jesucristo. Pero también Jesucristo posee los atributos divinos. Ya vimos con cuánta frecuencia la Biblia se refiere a nuestro Salvador llamándole Dios. Pero hay algo más. Son lo que llamamos los atributos divinos que nuestro Salvador posee. La palabra atributo significa simplemente cada una de las cualidades y propiedades de un ser. Dios tiene atributos o cualidades que solamente Él las tiene, a Él le corresponde, ningún hombre las tiene. Es sorprendente cómo nuestro Señor reúne todos los atributos divinos. Por ejemplo, la preexistencia. Dios es eterno, en el sentido de que no tiene principio ni fin. Dios siempre existió. ¿Sabía usted que nuestro Salvador tiene eternidad sin principio? Por supuesto que cuando Él se humanó, su origen es fácil detectar. Pero toda persona que alguna vez haya leído la Biblia sabe que nuestro Salvador, como hombre, tiene su origen en Belén de Judea, pero como Dios no tiene principio. La Biblia comienza con estas palabras, «En el principio creó Dios», Génesis 1:1. Y en Juan, Juan presenta a nuestro Salvador, en el principio era el Verbo, Juan 1.1. Dice luego que ese Verbo originó toda la creación, y finalmente agrega que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tanto Moisés en Génesis como Juan en su Evangelio hablan del principio de la misma creación, pero ni uno ni otro pretenden darnos el origen del Creador. Hablan del principio de cielos y tierra, de todo el universo y del mismo hombre. Cuando los judíos discutían con Jesús, Él les dijo, «Antes que Abraham fuese, yo soy». Juan 8:58. Jesús no les dijo, «Antes que Abraham fuese, yo fui», porque Él no tiene pasado, presente y futuro, como nosotros, sino que Él siempre es. Él usa la misma identificación que usó con Moisés cuando éste preguntó el nombre de Jehová al ser enviado a Faraón. Dijo Moisés a Dios, «He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, «El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros». Si ellos me preguntaran, «¿Cuál es su nombre?», ¿qué responderé? Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros». Éxodo 3:13-14. Es probable que Moisés se haya sorprendido cuando Dios le dio su nombre diciendo que se llamaba Yo Soy. Es probable que los judíos se hayan ofendido e indignado cuando Jesús se identificó diciendo, «Antes que Abraham fuese, yo soy». Es probable que usted y yo tengamos problemas para entender todo esto. Pero la Biblia no oculta esta verdad, sino que las credenciales divinas del Salvador están claramente expuestas ante nuestros ojos. El Señor dice también que Él tuvo su propia gloria antes que el mundo fuese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Pablo dice que Jesús nos muestra su grandeza en que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, literalmente dice a los Filipenses 2:6. Si Él no era Dios mismo, ¿es gran cosa que no haya estimado el ser igual a Dios? Pablo destaca la humildad de Cristo diciendo que Él, siendo Dios mismo, se despojó de esa grandeza para redimirnos. Él nació como todos nosotros, su madre fue una mujer descendiente de Adán, y por lo tanto necesitada del perdón como todos nosotros. Sin embargo, Él no tuvo pecado, porque ciertamente Dios es el único que no tiene pecado, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:7 y 8. Aunque nunca entenderemos bien hasta el día que estemos con Él, cómo es que Dios es uno y cómo se entiende que hay un Padre y un Hijo, e incluso que Dios es trino. Pero hay otra cita donde Pablo nos ofrece otro aspecto del asunto cuando dice, «Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación», lo cual significa que Él dio origen a toda la creación, o la principió. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:15-16. Debemos tener en cuenta la expresión, Él es la imagen. De acuerdo a la Biblia, Dios es espíritu, según Juan 4:24. Dios no tiene imagen ni forma física alguna, pero Él, Dios, se hizo hombre, tomó imagen en la bendita persona de Jesús, nuestro Salvador. ¿Era menos Dios ahora en cuerpo que sin Él? No. La Biblia nos advierte que Él es el mismo Dios de siempre, el Todopoderoso. Él existe por sí mismo y tiene poder para dar vida. Hemos hablado ya de su preexistencia, pero además debemos recordar que Él existe por sí mismo y tiene poder para dar vida. Jesús dijo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:25-26. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Juan 14:6. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:17 y 18. La Biblia nos enseña que Cristo tiene su propio origen. Toda la vida física, moral, espiritual y eterna. Él nunca fue creado. Él se hizo hombre. Bien dijo alguien que Dios se hizo hombre para que el hombre pueda ser hijo de Dios. Todos nosotros somos descendientes de Adán. Dios nos creó al crear a la primera pareja. Pero Dios mismo tiene existencia eterna, no tiene creador. Él siempre existió. Y esta enseñanza se atribuye a nuestro Señor Jesucristo a través de toda la Biblia. Pero además Jesucristo desempeña oficios divinos. Hay muchos oficios que pertenecen únicamente a Dios, como por ejemplo, crear, sustentar todas las cosas, resucitar los cuerpos, juzgar, etc. Pero vamos a ver uno de estos oficios que corresponden únicamente a Dios, y sin embargo nuestro Señor lo desempeñó, perdonar pecados. Oiga esta cita. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, «¿Por qué caviláis así en vuestros corazones?». ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2:5-11. La Biblia nos enseña que únicamente Dios tiene potestad o autoridad para perdonar pecados. Ningún hombre en la tierra tiene tal autoridad. Los judíos que dijeron que Jesús había blasfemado, tendrían razón si él no era Dios, porque ni siquiera hubo algún ángel celestial con este derecho de perdonar pecados, y así es hasta hoy. En el Salmo 51, David hace confesión de su grave pecado contra Urías Eteo. Sin embargo, él ora diciendo, contra ti, se dirige a Dios, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 4. Más adelante, el mismo salmista dice a Dios, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Versículo 10. Otra cosa, Él juzgará a los hombres. Nosotros sabemos que algún día Dios juzgará al mundo, porque la Biblia repite esto. ¿Sabía usted que será nuestro Señor mismo el juez que juzgará a los hombres? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan 5:22 y 23. Jesús nos dice que todo el juicio está a su cargo. Jesús dice que todos deben honrarle como honran al Padre, a Dios. Jesús dice que los que no le honran a Él no honran a Dios, porque no es posible honrar a Dios sino honrando a Cristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, escribe Pablo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. 2 Timoteo 4:1. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:31. Y en Mateo 23:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Luego continuando leyendo el juicio que allí se lleva a cabo, el juez es nada menos que nuestro Señor, en todo el tiempo. Pero nuestro Señor no solamente desempeña oficios divinos al perdonar pecados y juzgar algún día a todos los hombres, sino que Él también posee atributos divinos. Algunos atributos divinos. Todos los atributos divinos corresponden tanto a Dios como así también a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la omnisciencia. Esto quiere decir que Dios todo lo sabe. No necesita que nadie le recuerde el pasado ni prediga el futuro. Él lo sabe todo, absolutamente todo. y nuestro Señor también es omnisciente. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Juan 16:30, le dijeron sus discípulos. Otro lugar en Juan 2, 23 al 25, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En Mateo 24, Jesús expone todo cuanto será en los postreros tiempos, de cuanto, digamos, habla proféticamente de muchos acontecimientos que estarían señalando el fin de la gracia salvadora, y termina diciendo, ya os lo he dicho antes, Mateo 24, 25. Solo él podía decirlo antes. Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses 2, 3. En Juan 4 se registra el encuentro entre Jesús y la samaritana. A cierta altura de la conversación Jesús dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando esta mujer luego fue nuevamente a su ciudad, dijo a todos los habitantes que Jesús me había dicho o me ha dicho todo cuanto he hecho. Juan 4:29. Seguramente habían secretos en su vida. Ninguna persona sabía, excepto Dios. Pero grande fue su sorpresa cuando Jesús le hizo ver quién ella era ella. Ella sabía que Dios sabía. Jesús manifestó allí su deidad. Cuando Felipe habló a Natanael acerca de Jesús, Natanael dudó de que de Nazaret pudiese salir algo de bueno. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo a Natanael, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Juan 1, 47-49. Lo que Natanael está expresando aquí es que Jesús es el mismo Dios, es omnipresente. Ningún hombre puede saber los pensamientos de los demás ni dónde están a menos que sea omnipresente. Ningún hombre es omnisciente tampoco. Natanael jamás había visto a Jesús, pero Jesús dijo que él era un israelita en quien no había engaño y que él lo había visto y era a mucha distancia, cuando todavía iba a ser llamado para seguir a Jesús. Luego, la omnipotencia. Jesús también dice que es omnipotente. Es decir, él todo lo puede. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. ¿O qué decía? ¿Es una mentira esto? Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. ¿Algún ángel podría decir eso? Y si dices, será engañador. La omnipotencia de Jesucristo se manifiesta a través de toda la Biblia. Si no se trata de Dios, ¿de quién se trata? Otra cosa. La Biblia prohíbe terminantemente rendir adoración a persona alguna, sino únicamente a Dios. Y sin embargo, Jesús fue adorado muchas veces y recibió adoración. En Mateo 2:2, unos hombres venían para adorarle, cuando recién nacido. En Mateo 28:17, sus discípulos, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. En Juan 9:38, dijo a Jesús el hombre que creía en él y le adoró. En contraste en Hebreos, o mejor dicho, en Hechos 10, cuando Cornelio intenta adorar a Pedro, éste inmediatamente se lo impide. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hechos 10, 25 y 26. Esto nunca lo hizo Jesús con aquellos que le adoraban. Cuando en la tentación Satanás propuso a Jesús que le adorara, esta fue la respuesta del Salvador. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:8. Alguien dirá, pero ¿no podría ser nuestro Señor un ángel? La Biblia no dice tal cosa. Y en cierta oportunidad el ángel también rechazó la adoración. Y después que las hube oído, y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, 8 y 9. Cuando Felipe pidió a Jesús que le mostrara al Padre, Jesús le contestó, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre?» Juan 14, 9. Pablo, hablando de esta bendita persona que es Cristo nuestro Salvador, dice, «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria». No fue un ángel, no fue un arcángel, no fue Miguel, no fue Gabriel, fue Dios. La cita está en 1 Timoteo 3:16. Todos los títulos que pertenecen a Dios pertenecen también a nuestro Señor. Dios eterno, Señor y Redentor, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios, el Creador del Universo, el Sustentador de todas las cosas, el Dios Todopoderoso, el Buen Pastor, el Juez de toda la Tierra, el que perdona pecados, el Salvador del mundo, el Príncipe, o mejor dicho, el Principio y Fin, Alfa y Omega, el Príncipe de Paz, el Agua de Vida y el Pan del Cielo, el Salvador del mundo, mi propio Salvador. Oh, mi querido amigo, yo le invito a recibir a Jesucristo. ¡Qué privilegio, qué bendición! La del hombre pecador, un simple pecador, por pecador que sea, cuando arrepentido de sus pecados acude a Él y le reconoce como su Salvador, obtiene perdón y vida eterna. Haga usted la prueba y usted también será perdonado, pero no niegue la deidad de Cristo. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.